En varias regiones del país hay acuerdos, por ejemplo, en Pasto, hay acuerdos en Valledupar, hay acuerdos en el Eje Cafetero, hay acuerdos que se están avanzando ya en Cundinamarca. No, hay muchas regiones donde se ha avanzado en eso. Seguramente no se va a poder en todas partes, va a ser difícil, pero creo que la unidad nacional puede ir unida en la mayoría de los sitios importantes del país. Una persona que renunció a su curul en el Congreso, que es Jorge Rey, y manifestó su intención de aspirar a la gobernación, ha recibido el respaldo de sectores liberales, de sectores del partido de la U, obviamente de Cambio Radical. Entonces, ese ha sido el nombre que Cambio Radical ha contemplado para esa candidatura. ¿Tú Pero ya es en firme, pues, candidato, pues, a la gobernación? Sí, no hemos entregado el aval a nadie a nivel nacional, pero él es el candidato que Cambio Radical va a apoyar. ¿Y Nancy Patricia? Pues entendemos que ella no es candidata. ¿Y si se presenta, si pide el aval? Pues a mí no me gusta hablar sobre hipótesis. La realidad es que el candidato o la persona que ha manifestado interés ha sido Jorge Rey y es el candidato que la bancada en el Congreso ha acompañado.